para las agendas el 2012. Lo cierto es que esta radio que crece, esta radio con mucha música, con mucha presencia en el mundo a través de internet, ya no solo en sitios y navegadores web, sino también con aplicaciones para los dispositivos móviles, BlackBerry, iPhone, iPod, Android. Realmente un año muy lindo es el que estamos cerrando en el país y por supuesto también en la radio, una radio que ha sido visitada por estos días también por representantes de emisoras públicas de UNASUR, de los países del UNASUR y también de países invitados como Cuba, los amigos de Radio Habana Cuba que andan todavía por aquí, por la Argentina. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar en esta mañana, pero sobre todo en esta radio lo que queremos es compartir buena música. Somos los Corolla, aquí estamos, 93.7, corolla@radionacional.gov.ar. En la Nacional Rock, en la 93.7, suena la música y suena así. Ahí está la rumba al piano, ahí estaba nuestro amigo Fito Páez en Nacional Rock 93.7. Aquí estamos los Corol, domingo de fin de semana largo. ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo la están pasando bien? Seguramente eso se trata, de pasarla bien, más que nada en este hermoso fin de semana largo. Se ha movido muchísima gente, muchísimo turismo en todos los puntos del país, con un porcentaje de ocupación mayor aún que el porcentaje de ocupación que hubo en Semana Santa. En Semana Santa hubo un altísimo porcentaje de ocupación. El turismo interno es una de las actividades que más ha crecido en los últimos años y todo indica que lo seguirá haciendo, y por suerte no solo con turistas de otros países, que bienvenidos son, sino también y sobre todo, y este es el dato de la realidad, este es el dato diferencial, con turismo interno, con turismo de argentinas y de argentinos que pueden moverse, que pueden visitar otros puntos de nuestro propio país, conocer, encontrarse con gente, pasarla bien, descansar. Vaya uno a pensar estas cosas, ¿no? Cuando hace no mucho, 10 años, no es nada en tiempos históricos, 10 años, 2001, ¿para qué nos vamos a acordar cómo era la cosa? Quienes nos acordamos, porque también hay mucha gente que era muy chiquita entonces y que hoy está acá escuchando la Nacional Rock, desde donde te queremos invitar, Los Corol, el 16, el viernes 16, o sea, el viernes que viene, en el Ya, en el Teatro de Hebraica, de la Sociedad Hebraica Argentina, en el Ya, va a presentarse un gran, enorme artista uruguayo. Se llama Tabaré Cardoso, fue primero conocido como el director de la murga, Agarrate Catalina, murga joven, Agarrate Catalina, hoy ya no tan joven, ¿no? Por ahora ya están viejos. Pero bueno, Tabaré Cardoso está también trabajando su carrera solista, está tomando alguna distancia de la actividad de la Catalina, una carrera solista con muchísimas sorpresas. En el nuevo disco participa, por ejemplo, el pelado Gustavo Cordera, entre otros invitados, un trabajo muy lindo que se llama El Zoológico de mi Cabeza. Entonces, Tabaré Cardoso estará el viernes 16 aquí en Buenos Aires, en el Ya, y nosotros hoy te damos algo de lo que él nos da, su música. Viejo trotamundos, diccionario de arrabal, vivo entre los vivos, cra perdido entre los cra, ángel guardián del gaucho, del paladino, sabio millonario sin un mango al sebelé, da la vuelta al mundo Marco Polo Gulliver, de la pensión 200.000 leguas de viaje clandestino. Si lo viene a buscar la parca, él se va en su barco negro, da una vuelta nomás y vuelve a resucitar. Vive lustrabotas con estaño y mostrador, hijo de la yeca, que es la escuela del montón. Horas de ayer dan vueltas en su cabeza. Murga de botijas en el tiempo del tranguay, canta Julio Sosa, cierra en el Tupinambá, Mastra y Roldán y un brindis con Cita Rosa, su riqueza. Sí, su nostalgia cuando el mago en la clarín canta el farabute de Cassiani, el chiquilín que conoció con su pregón de canilla. La gamur del gato canta en el parque Rodó, juega el principito y no le aguanta el corazón, tanta emoción, los guantes de Gilardoni lo Su barco, ¿quién puede de una? Dale una vuelta nomás